la línea que nos separa. El tiempo ha pasado y nos ha llevado como saco junto con este. No resistimos y opusimos resistencia a su corriente. Pero todo lo hecho fue infructuoso. Su feroz paso desgastó las bisagras de nuestra unión. Tal vez no supimos adaptar nuestras siluetas, no solo entre nosotros, sino aquellas partes que rozaban sus fricciones. La línea que nos separa engrosaba aún más sus vertientes y golpeaba con su litigio nuestras columnas más esenciales, nuestra hambre de refugio, nuestra sed de nostalgia y confusiones. Tal vez solo era el dejarse llevar por su desgaste, el olvidarse del litigio sin sentencia, el plasmar con plata los vocablos, el aceptar que nos hacíamos viejos. Y después de ver nuestras arrugas en la cara, nuestro pelo canoso y a medio caer, nuestro cansancio en el camino, nos dábamos cuenta que habíamos pasado más de medio siglo juntos. Tal vez no supimos adaptar nuestras siluetas, no solo entre nosotros, sino aquellas partes que rozaban sus fricciones. El tiempo ha pasado y nos ha llevado como saco junto con este. Decay.